ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires. Vengo dando vueltas y espero que alguien diga taxi. ¡Taxi! Una clienta, una viejita, muy modosita, sube y me dice así. Acelerador, esto sí que es locomoción, pero ya se fue el avión. El caballero muy enojado se bajó y no me pagó. No le pagó. Varios clientes. Nenitos muy chiquititos suben y dicen así: vamos al zoológico, si quiere venga usted también. Es muy divertido ver los monos y los chimpancés. Yo me subo a las hamacas y me bajo en tobogán. Se divirtieron toda la tarde y me pagaron. Y le pagaron. Alegría, más una buena propina. Yo manejo un taxi por la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Ya no doy más vueltas. No quiero que alguien diga taxi. ¡Taxi, taxi! Otro cliente. Señor no presidente. Puede ser. Señor presidente, muy seriamente, debo decirle que no. Por favor, perdóneme, pues no lo puedo levantar. Mi trabajo se ha cumplido, yo me voy a descansar. Por favor, perdóneme, pues no lo puedo levantar. Mi trabajo se ha cumplido.